Shalom Alejem. Todos los jueves, entre 11 y 12 del mediodía, estás invitado a sintonizar Unidos por la Verdad, un programa producido por la Congregación Judía Mesiánica Beyacot, la Casa de Jacob, con una orientación familiar conforme a las Sagradas Escrituras. Y si deseas aprender hebreo, conocer sus raíces, su cultura y sus tradiciones, llámanos al 0416-206-3374. Recuerda, Unidos por la Verdad, todos los jueves de 11 a 12 del mediodía por Radio Tiempo 1200 AM. Y como siempre, Shalom Ubrajot. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyacot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Adonai Ame Baretetamo Israel Bashalom Bashalom Baruchat Adonai Ame Baretetamo Israel Bashalom Bashalom Betofi Eiveneja Levarchenu Levarech Et Kol Amecha Israel Betobi Yeimeneja Levarchenu Levarech Et Kol Amecha Israel Bechol Eto Bechol Shan Vishloncha Bendito eres tú, Adonai, que has bendecido a tu pueblo Israel con tu paz, con tu paz. Bendito eres tú, Adonai, que has bendecido a tu pueblo Israel, con tu paz, con tu paz. Y sea tu placer bendecirnos con gran bendición y a tu pueblo, Israel. Y sea tu placer bendecirnos con gran bendición y a tu pueblo, Israel, a toda hora y en cada lugar. con tu paz, con tu paz. Muy buenos días, estimados amigos, hermanos. Bueno, aquí estamos nuevamente en su programa Unidos por la Verdad, desde su radio Tiempo, como todos los jueves a las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Reciban nuestros saludos, nuestras bendiciones. Esperamos tener un rato bien agradable. Si está en su casa, bueno, deje sus quehaceres allí, ponga la radio cerquita y ponga mucha atención, que vamos a compartir temas muy interesantes que sé que van a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Bien, mis amigos, vamos entonces a entrar en materia. Reciban los saludos cordiales de nuestro hermano Andrés Noguera en la presidencia y dirección de la estación, en la coordinación general, Oliver Noguera. En la parte técnica, Saúl Hernández. Y acá ante los micrófonos, Silvia Denemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Quiero recordarles pues que en la producción y dirección del programa está también nuestro amado hermano Jorge Nemer. Y recuerden que nosotros somos la Congregación Judía Bellacot. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes temas como miel a tu paladar, enseñan los sabios, relaciones familiares, Torat Smith, como miel a tu paladar. Así es, amados, como siempre. Bueno, primeramente queremos darle un gran saludo a todas nuestras amigas, hermanos que nos están escribiendo. Reciban nuestros saludos también, que la bendición del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a prepararnos entonces para dar comienzo a los temas de hoy. Como miel a tu paladar, está allí en Lucas 6:46-49. La parábola de los dos cimientos. Dice nuestro Yeshua, allí hablando con sus talmidim, con sus seguidores, sus discípulos: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Voy a deciros a quién se parece aquel que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero no pudo moverla porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin cimientos, y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Esta es otra de las tantas parábolas con las cuales enseñó nuestro Yeshua. Lo que me impresiona de esta es que cuando él hace el énfasis de que este hombre cavó muy profundo hasta que consiguió la roca, entonces construyó su casa, ¿qué es lo que quiere decir realmente? Según nuestra interpretación, esto quiere decir que tuvo cuidado en dónde realmente quería construir su casa. Si lo llevamos a nuestro diario vivir, sabemos que el mundo está colmado de filosofías de todo tipo. No tendríamos tiempo para nombrarlas. Entonces, dicho esto, meditemos. ¿Le damos verdadera importancia dónde estamos edificando nuestra casa? Cuando dice nuestra casa, es nuestra vida. Eso es en sí lo que quiere decir. Pero Pablo nos dice allí en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Y cuando nos dice y no según Mashiach o Cristo, como se le conoce comúnmente, se refiere a la palabra viva. Recordemos que Yeshua nos dijo en Juan 5:24, os aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, ¿qué quiere decir que cavó hasta conseguir la roca? Este hombre, amado, buscó la verdad, se esforzó, no se dejó llevar por huecas filosofías que lo podían desviar del verdadero camino. Buscó de corazón la verdad, que está escrita en ese libro que le aseguro que en su casa tiene más de dos o tres, la Santa Palabra de Dios, la Biblia, donde nos habla del verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. En Deuteronomio 32 nos dice, nos habla acerca de esta roca, dice: proclamaré el nombre del Señor. Reconoced la grandeza de nuestro Elohim. Él es nuestra roca. Sus obras son perfectas. Es nuestro protector. Sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Allí nos está hablando de la roca. En 2 Samuel 22:2-4, tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Elohim, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Esa es la roca, amado, donde debemos poner nuestra vida. Salmo 31, del 1 al 3. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate a escucharme. Date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Esa es nuestra verdadera roca, donde debe estar nuestra fe. Esto es lo que hizo el hombre, buscó la verdad. Este hombre no tiene temor de las tormentas de la vida, porque su confianza está puesta en el Shaddai, en el Elohim Todopoderoso, porque él se tomó el trabajo de cavar profundo, de buscar más allá, de sentir cuál era la verdad. Sin embargo, vemos al otro hombre, el que no se tomó el trabajo de cavar profundo, sino que se dejó engañar, siguiendo enseñanzas extrañas que no están basadas en la palabra del Eterno, o que tal vez su confianza la puso en el hombre, en poderes humanos. Bueno, el que no se toma el trabajo de buscar profundamente la palabra de Dios, buscar al verdadero, al Dios Eterno, será terrible cuando vengan los momentos malos, porque no tendrá la verdadera protección. Y como dice Yeshua, grande será su ruina. Entonces, mis amados, estemos atentos, buscando siempre la verdad, y que la palabra de nuestro Dios sea quien nos guíe, quien nos enseñe a caminar para salir victoriosos y triunfantes ante las situaciones complicadas que tengamos que vivir. Y como dijo Yeshua, si creemos verdaderamente en el Creador del universo y de todo lo que existe, obedezcamos su palabra y vivamos como Él nos ordena. Y si en estos momentos hay una persona que aún no ha conocido a ese verdadero Dios, si hay una persona que no ha construido su casa en la roca y siente que se está destruyendo su vida, bueno, este es el momento que haga un pare en su vida, medite y busque de esa verdadera roca, ponga sus pies sobre esa verdadera roca que le va a dar firmeza a su vida. A veces las personas se complican y creen que eso es muy difícil, es muy complicado, pues el Eterno no lo hizo complicado. Él lo hizo sencillo. Él solamente busca el corazón arrepentido de un hombre, de una mujer, que quiera buscarle verdaderamente. Y Él escucha, lo atiende, y lo sana, y le da un nuevo camino, una nueva esperanza. Solo tienes que decirle: Padre, quiero conocerte, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, yo te entrego todo mi ser para que tú seas mi dueño. Te pido perdón por mis pecados, te abro mi corazón. Y si usted hace esta oración, Hashem puede hacer el milagro en su vida y todas las cosas van a cambiar. Siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza cuando elevamos nuestros ojos al que nos dio la vida, al que nos guarda cada día, que aunque a veces pecamos, somos desobedientes o somos rebeldes, Él no nos abandona, Él siempre está allí haciendo un llamado, porque el deseo de su corazón es que seamos salvos. Padre Santo, en estos momentos queremos darte gracias, Abba, por darnos la oportunidad de llevar esta palabra, Señor, por el aire, por estas ondas, Señor, tocando los corazones y tocando las vidas, Padre. Gracias, porque así como hay tantas emisoras que transmiten música normal, que transmiten otros mensajes, tú nos das la oportunidad de llevar el mensaje de salvación a las vidas, Padre, de tocar los corazones. Oh, Abba, te pedimos que tú lleves la salvación en tus alas sobre aquellos que en estos momentos están pasando por situaciones delicadas de enfermedad, por situaciones económicas, porque no tienen alimento en su casa, Señor. Tú dices que tú le das a las aves el alimento, cuanto más a los que estamos hechos a tu imagen y semejanza, Padre. Te rogamos, Abba, sé tú llevando tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada persona, Padre. Toma los corazones de aquellos que te buscan, Padre. Gracias, Abba, por todas tus bendiciones, Señor. Hemos orado en el precioso y santo nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así es, mis hermanos amados. Vamos a ir un momento musical y ya estamos de regreso. Nuestro Dios, queremos servirte y obedecerte. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le canto a Dios, a Él alabaré, y en todo momento lo haré. Aleluya, canto aleluya, aleluya, aleluya. Amo del mundo, Rey de Israel, somos tu pueblo y tú nuestro Dios. Queremos servirte y obedecerte. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel. Mis amigos, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, el programa que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Si gustan posteriormente escucharnos en diferido, pueden hacerlo a través de la www.radiotiempo.com.be. Nosotros somos la comunidad Bellacó, la casa de Jacob, y nuestras enseñanzas están basadas en la palabra de Hashem, desde el Génesis a Apocalipsis. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina de Candelito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza de la Candelaria. Nuestros teléfonos, el 0416-206-3374 y el 0414-238-2211. Así es, amados, ya saben, si quieren visitarnos, nosotros nos reunimos los días sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración en la tarde, después de las 4 de la tarde. Y bueno, los días miércoles tenemos estudio de la palabra. Así que están cordialmente invitados, quieren visitarnos por allá. Vamos a leer para todos ustedes lo más hermoso, lo más divino. Una cuestión de perspectiva. Unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme edificio en construcción. Una persona que pasaba por allí se acercó a uno de los trabajadores y les preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y respondió: ¿acaso usted está ciego? ¿Qué, no ve lo que hacemos? Aquí estamos picando piedra como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. El visitante se acercó a otro obrero y le preguntó lo mismo. El obrero le respondió: aquí, como usted bien puede ver, picando piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro y es mal pagado, pero los tiempos son difíciles. No hay mucho trabajo y algo tenemos que hacer para mantener a la familia. Se acercó el curioso a un tercer obrero y una vez más le preguntó: ¿qué es lo que estabas haciendo allí? El hombre le contestó con gran entusiasmo: estamos levantando una escuela, la más hermosa del mundo. En ella los estudiantes aprenderán a ser hombres de bien y trabajadores honestos. Moraleja: tres obreros, el mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad. Tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud, como resignación o con pasión, aventura y desafío. Si crees que el mundo es un infierno, lo será. Si piensas que este mundo es parte del paraíso bendecido en cada instante por Yahashem, lo será. La sabiduría de la vida está precisamente en tener el gozo de construir una escuela, de tener proyectos y sueños elevados, de trascender de lo cotidiano. Convendría que cada uno de nosotros diariamente pudiera responder a esa pregunta: ¿tú qué haces? De nuestra respuesta depende la tristeza o el gozo con que vivamos. Enséñanos, sabios. Y tú ordena a los hijos de Israel. Eso está en el libro de Éxodo 27:20. En nuestra paracha no aparece ni una sola vez el nombre de Moshe, Rabenu, a pesar de que desde el comienzo del libro de Shemot, donde es relatado su nacimiento y hasta el final del mismo, aparece su nombre en todas las porciones semanales. Lo que más llama la atención es que esta parachá generalmente se lee en la semana que tiene lugar la fecha de nacimiento y muerte de Moshe, el 7 de Adar. Nos explica el rabino Zalman Sorokin que los sabios que fijaron el orden de las parashió quisieron remarcar la singularidad de la fe de nuestro pueblo, que no colocó a su conductor, Moshe, en el centro de la escena y del servicio al Creador, precisamente en la semana que tiene lugar la fecha del nacimiento y la muerte de Moshe. Rabenu, nosotros no recordamos en absoluto su nombre en la lectura semanal. Aún más, si los sabios del Talmud no hubieran calculado la fecha de su fallecimiento, nosotros no la conoceríamos, pues en la Torá no está mencionada. Y harás vestiduras para el santo servicio de Aarón, tu hermano, para honra y esplendor. Éxodo 28:2. Las vestiduras del sacerdocio daban mayor solemnidad y más temor respetuoso al servicio en el santuario. A veces criticamos las pompas de los servicios religiosos y a algunas manifestaciones externas que embellecen el servicio. La sencillez es más eficaz, sin embargo, la sencillez no deberá excluir la solemnidad. A menudo vemos servicios religiosos en lo que la idea de sencillez se interpreta cual si significara falta de dignidad, entrar y salir, hablar y saludarnos uno a otros, todo ello mientras están celebrándose los rezos. Por lo tanto, la solemnidad y el respeto son requisitos necesarios. Cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, su sola presencia inspiraba solemnidad. Así pues, las manifestaciones externas, entendiendo por ello la belleza física del templo en su interior y las vestiduras oficiales del sacerdocio, ayudaron a crear un sentimiento de reverencia entre los fieles. Por lo tanto, el mandamiento bíblico intenta, por medio del esplendor y la belleza exterior, inducir emocionalmente al pueblo a un estado de respeto y reverencia. Muy interesante, es verdad, porque cuando vamos a servir a Hashem en la congregación, bueno, es según nuestras enseñanzas, ¿no? Pero es muy importante el recato en la mujer. El hombre también debe acomodarse, ir, ¿verdad?, bien vestidito, lo mejor posible, porque vamos a adorar al Rey de Reyes. Entonces, para el Eterno sí es importante, porque Él, a sus a servidores, a los levitas, al sumo sacerdote, el que servía dentro del templo, le mandó a hacer ropas especiales. Entonces, si para el Eterno no fuera importante, no le hubiese mandado a hacer ropas hermosas, bordadas y muy elegantes, ¿no? Entonces, para el Eterno no se trata de que usemos ropas carísimas, finas o de marca, sino de buena presencia, que cuando vamos a adorarle a Él vayamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicen acá las preguntas para la reflexión. ¿Cómo interpretaría la frase "todo depende del color del cristal con que se mira"? ¿Verdad? Entonces se refiere a la primera parte donde estos obreros veían de diferente modo su situación, ¿verdad? Eso nos lleva a ver a nosotros, nos lleva a pensar, ¿cómo veo yo mi vida? Otra pregunta, ¿aceptas con optimismo y agradecimiento las distintas circunstancias de la vida? Y saben que referente a esto, nosotros muchas veces soltamos cadenas a través de nuestros labios. Cuando decimos, no, cada día está peor, cada día me va más mal, cada día me siento más mal, estamos atándonos con cadenas invisibles. Entonces, por eso dice, aceptas con optimismo y agradecimiento las distintas circunstancias de la vida, porque eso depende, cómo reaccionas ante las cosas. Así como, como decía Job, o sea, Si Dios me mandó cosas buenas, bueno, también debo recibir aquellas que no me agradan mucho. Otra pregunta, ¿por qué crees que era importante mantener siempre encendida la menorá? Bueno, eso ya tendríamos que hablar del tema judío, ¿verdad? ¿Qué es la menorá? Ese es el candelabro que estaba siempre encendido. un candelabro que el Eterno mandó hacer y que debería permanecer encendido. Entonces, que eso, si lo llevamos a nuestra enseñanza, pues es que la luz de Dios siempre debe mantenerse encendida dentro de nosotros. ¿Y qué importancia le das a la vestimenta? ¿Juzgas a los demás por su modo de vestir y a ti mismo? Bueno, si nos arreglamos para ir a una fiesta, nos acomodamos para ir a una cita, a una reunión, bueno, mucho más debemos hacerlo para servir a nuestro Dios eterno. Bien, vamos entonces a pasar al otro tema para que hoy no nos alcance el tiempo, ¿verdad, Saúl? No me tengas que hacer señas ni tijeritas. vamos a pasar a las relaciones familiares. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en el hogar? ¿Cuántas Biblias hay en su casa? A ver, cuéntelas. Le va a dar ahí unos segundos para que cuente cuántas Biblias tiene en su casa. Pero sabe que muchas veces hay hogares donde la Biblia está abierta en el Salmo 91. Así como que las letras van a salir así de una forma mágica hacia afuera, ¿no? Y van a tener un poder sobrenatural en la casa. Pero no es la forma como el Eterno nos enseña. Bueno, este estudio tiene el propósito de definir el lugar que ocupa realmente la palabra de Dios en el hogar. Y esto es importante, por supuesto. Para los que somos creyentes ya en ella es importante. Y para los que no han hecho la prueba, hagan la prueba, los resultados que va a tener. El estudio de la palabra de Dios o de la Torá, como le llamamos nosotros. Algunos me preguntan, ¿pero qué es Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Y allí está el resumen de la Biblia completa, porque todos los libros dependen de esos primeros 5 libros. Entonces, ¿es importante el estudio de la Biblia? Por supuesto que sí. Es la manera de descubrir el verdadero camino. El significado Torá Haim, literalmente el libro de instrucciones para vivir. Eso es lo que quiere decir en hebreo, Torá Haim. Instrucciones para vivir. Es la comunicación de Dios al mundo. Es la inversión suprema de sabiduría para tener éxito en un matrimonio, en la educación de los hijos, la construcción comunitaria y mejorar al mundo en general. ¿Cómo es esto? ¿Acaso ese pequeño libro tiene ese poder? Por supuesto que sí. Así como hay leyes físicas, ¿verdad?, que son a veces mucho más complejas, también las verdades espirituales son complejas. Toma mucho esfuerzo entenderlas, pero una vez que las profundizas, entonces adquieres claridad y te sorprenderás, amado, amada, de los resultados que vas a obtener. Todo, cuando uno estudia la palabra de Dios, todo compagina. Y comienzas a ver la perfección, consistencia y armonía del sistema. Eso es porque la Torá, la Biblia, es la mente de Dios. Muchos dicen, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer a Dios. Entonces, quieren tenerse una experiencia sobrenatural donde Dios les hable con una voz estruendosa, algo sobrenatural. Pero resulta que la tienes en tus manos, por eso dice, no está tan lejos donde tú no la puedas alcanzar, ni tan alta, ni tan profunda, está allí en tu boca. Entonces ahora Dios nos ha permitido tener muchas Biblias dentro del hogar. Entonces, ¿dónde radica el secreto? En escudriñarla, en leerla, en tratar de aprender cada día el mensaje que el Eterno tiene. Ustedes saben, por ejemplo, esa oración del Padre Nuestro, ¿verdad?, donde dice, y danos el pan de cada día. Y todos piensan en la canilla, piensan en el pan sobado, ¿no? No, cuando dice, danos el pan de cada día, se refiere a ese pasaje bíblico que nos va a fortalecer, que nos va a guiar, que nos va a enseñar. Y nosotros cada día, amado, debemos reclamar esa bendición, así como Jacob cuando luchó con el ángel, no te suelto hasta que no me bendigas, le decía Jacob al ángel. Bueno, nosotros también tenemos que hacer eso con la palabra de Hashem. No te suelto, Biblia, hasta que yo descubra lo que hoy quieres decirme. Allí hay un pasaje que yo lo he repetido muchísimas veces aquí con nuestro hermano Ramón, lo hemos repetido, es: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tres puntos muy importantes vemos en este pasaje. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Tal vez usted haya leído esto muchas veces, pero ¿cuál es su verdadero significado? Cuando nosotros entregamos todo nuestro ser al Dios eterno y toda nuestra confianza está puesta en Él, pase lo que pase en esta vida, nada nos derribará. Las mayores caídas de una persona es cuando se siente defraudada por otra persona en quien ha puesto todo su amor, o cuando se ha entregado en alma y cuerpo a un trabajo y no salieron las cosas como esperaban. Son algunos de los ejemplos. Porque todo en esta vida es pasajero, aún el amor a nuestros seres queridos, porque todo pasa, solo el eterno permanece para siempre. Debo amar a las personas y al trabajo, pero no al grado de entregarme en alma y cuerpo, porque tarde o temprano eso también pasará. Nuestro hermano Ramón nos va a hablar del segundo punto, donde nos habla de la enseñanza a nuestros hijos. El segundo punto nos habla de la enseñanza a nuestros hijos. En la mayoría de los hogares se busca un buen lugar donde los hijos van a estudiar, donde van a prepararse para forjar un futuro. Y todo eso está bien, pero la enseñanza que nunca olvidarán es la que recibieron en su hogar. Hoy vemos tantos jóvenes probando todo tipo de cosas, yendo a reuniones satánicas o pandillas que azotan los barrios, no porque ellos sean malos, sino porque no recibieron una buena instrucción, una enseñanza que le ayudara a diferenciar lo bueno de lo malo, la consecuencia del mal camino. Los padres, me refiero a mamá y papá, se ocupan de sus estudios, de su alimento, de su ropa, de llevarlos a divertirse un rato, pero ¿cuándo se ocupan de enseñarles las leyes morales, del temor a Dios, de su supremacía y la reverencia que debemos tenerle? Alguna persona pensará que a los muchachos eso no les interesa, pero, mis amados, todos tenemos espíritu y necesitamos alimentarlo. Tarde o temprano, ese niño, al pasar a la juventud, sentirá esa sed inmensa y tratará de llenarla con diferentes cosas. Hay una gran responsabilidad en los adultos de hoy, guiar a los jóvenes del mañana, porque ellos son el futuro del mundo. ¿Cuántas veces vemos que los adultos critican a los jóvenes de hoy, pero cuánto se ocuparon de enseñarlos en el día de ayer? Mira que lo que dice la palabra, cuando estés en tu casa, cuando te acueste, y cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Es decir, en todo momento debes inculcar la palabra de Hashem a tus hijos, hacer sentir en ellos la palabra de Hashem, porque como parte de sus vidas. Al levantarse, dedicar un momento para darle gracias por vivir un día más, al asearse y vestirse, por tener un techo, alimentos y ropa. Eso les enseña a ser agradecidos. No solo es el esfuerzo que da la mamá y el papá, sino que el Eterno está involucrado en esto, porque Él es quien nos da la salud y las fuerzas. Así es, amados. Y el tercer punto, las escribirás en los umbrales de tu casa y en tus portones. Me imagino que usted ha visto esas cajitas alargadas que usan en las puertas nuestro pueblo, ¿verdad? Se ven los negocios, sobre todo en el Sambil, uno ve muchísimo en muchas puertas, porque allá hay muchos judíos comerciantes que tienen esa mesuzá en sus negocios, eso lo usan en su casa y en cada umbral de su casa. Se pone una cajita larguita. Allá adentro está escrita una porción de las escrituras, una parte del Shema, que le llamamos nosotros, donde dice: oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y también del Salmo 121, donde nos dice: tú guardarás mi salida y mi entrada. Entonces, ¿por qué? Porque ellos obedecen a esa ordenanza de nuestro Elohim que dice: y estas palabras las pondrás en los umbrales de tu casa. Entonces, es importante que nosotros tengamos esos versículos, ¿verdad?, en diferentes lugares de nuestra casa, y aquellos que quieran usar una mezuzá, bueno, llámenos a nosotros que allí les damos todas las indicaciones cómo es esto y de qué se trata. Y aprovecho de hacer pues una reflexión referente a esto. He visto personas que no entienden algunas costumbres de nuestro pueblo y a veces la ven como que no tienen sentido, ¿no? Así como ver esas cajitas en las puertas de nuestro pueblo, de las casas, de su vivienda o de sus negocios, tiene un significado espiritual. Y es que ellos dicen: esto le pertenece al Eterno y Él es mi Señor. ¿Ustedes se acuerdan? Por allí un profeta que dice: porque yo y mi casa serviremos a Adonai. Entonces eso es un sello que hay en sus puertas. También observaba hace un tiempito, hermano Ramón, a unas personas que estaban viendo por video, cuando está nuestro pueblo allí, los judíos tzadik, los que se dedican a orar allí en el muro occidental. Y entonces ellos se mecen, se mueven, y ellos dicen: pero ¿y ellos por qué harán eso? ¿Qué significará? Bueno, primeramente, ellos se mueven así porque ellos alaban con toda su fuerza, su cuerpo. Cuando están haciendo las oraciones, todo su cuerpo está manifestando la gratitud y la alabanza a nuestro Elohim. Y dicen: pero ¿por qué están siempre allí en el muro orando? Bueno, amados, son guardianes. Si usted viera la importancia para el mundo, la importancia que esto tiene, porque ellos están allí como guardianes. ¿Qué están haciendo ellos allí? Clamando por la bondad y la misericordia de Dios sobre la humanidad, amado. Porque en el mundo hay tanta maldad, hay tantas cosas terribles que nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar. Que si la ira de Hashem bajara sobre la humanidad, mire, todo se volvería polvo. ¿Y qué hacen ellos allí? Interceder, clamar: ten piedad Hashem, ten piedad Hashem, ten piedad Hashem del mundo, no envíes tu ira, no destruyas Hashem, porque Él no soporta el pecado, amado. Y a veces hay tanto pecado que si no fuera por las intercesiones de los justos, no sé qué pasaría con el mundo, amado. Entonces, como nos damos cuenta, la palabra de Dios es la que nos indica lo que es bueno, lo que es malo. Y hay otros pasajes de la Biblia, si no los has estudiado, es importante que lo hagas. La señal del éxito en el estudio de la Torah es cuando se convierte en una necesidad. ¿Qué nos dice esto, amado? Cuando tú sientes sed de la palabra, ¿sabes? Con tanta información que tenemos ahora, el internet, el teléfono y todas estas comunicaciones, sociales, ¿verdad? Las redes sociales, esta comunicación electrónica a veces nos roba tiempo de dedicarnos realmente a estudiar la palabra. A veces la gente dice: bueno, pero es que yo ya he leído la Biblia. No, es que recordemos que la Biblia es la palabra viva de Dios. Entonces hoy nos va a decir un mensaje, pero mañana ese mismo versículo, ese mismo pasaje nos va a dar otro mensaje. Entonces sí es necesario que tengamos ese reto cada día. Este nivel es llamado Ahavat Torah. Fíjese, Ahavat Torah, el verdadero amor a la Torah. Cuando nosotros buscamos su palabra con ansias, con deseo, así como cuando usted viene de la calle sediento, ¿verdad? Que viene, ay, quiero un vaso de agua, y se toma ese vaso de agua con gusto. Bueno, así debemos leer la palabra de Hashem para que haga verdaderamente efecto en nosotros. La palabra del Eterno también será la que afianzará nuestra fe cada día, amado. ¿Sabes que muchas veces sucede? Que la gente quiere tener fe, pero es a través de emociones. No, yo sentí esto, yo estaba temblando, yo caí, yo empecé a hablar en lengua. Bueno, todo eso es importante, son manifestaciones del Espíritu, pero eso no es lo que hace crecer su fe, porque las emociones son pasajeras. La persona se cayó por el toque del Espíritu, pero todo quedó allí, se levanta y se sigue su vida normal. ¿Qué es lo que hace realmente crecer la fe en nosotros? Es escudriñar la Escritura, que la palabra de Hashem se haga viva dentro de nosotros, nos señale el camino, nos muestre por dónde debemos ir, que la vivamos y la obedezcamos. Entonces, amado, cuando nosotros estudiamos la palabra del Eterno, es cuando la fe se fortalece dentro de nosotros. Y entonces no dudamos, no caemos en temores, porque sabemos en qué Elohim estamos confiando. Entonces vamos ahora sí a ir a otro momento musical y ya estaremos de regreso, amados. Baruch Hashem quiere decir, bendito el nombre, gloria a Él. Y día a día al orar he de clamar Baruch Hashem en montes de Jerusalén. Ahí oraré Baruch Hashem, y como el agua en Jericó diré a mi Dios Baruch Hashem. Y al orar a Dios toda te agradeceré el Shaddai. Y al orar, Baruch Ata, Baruch Ata, Adonai. Fieles palabras nos dejó, y en su alabanza nos mostró a su llamado, en pueblo irá, firme estará en Israel. Y al orar a Dios, toda te agradeceré el Shaddai. Baruch Ata, Baruch Ata, Adonai. Baruch Hashem quiere decir, bendito el nombre, gloria a Él. Día a día al orar he de clamar Baruch Hashem. Y al orar a Dios toda te agradeceré Shaddai. Y al orar Baruch Ata, Adonai. Baruch Ata Adonai. Mis amigos, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, el programa de la comunidad judía mesiánica Bellacó, la Casa de Jacob, que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Si nos desea escuchar en diferido, también puede hacerlo a través de el portal de la www.radiotiempo.com.be. Allí también nos pueden escuchar en diferido. Estamos, pues, en nuestras enseñanzas están basadas en la palabra de Hashem, desde Génesis a Apocalipsis, Y nuestra dirección es la Avenida Urdaneta, esquina de Candelito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros teléfonos es el 0416-206-3374, el 0414-238-2211. Sí, como decía hermano Ramón, ahí en la internet no salen en la primera página, sino cuando uno marca más opciones, el número 2. Entonces allí... En programación también. Sí. Bueno, ya nos está agarrando el tiempo de nuevo, hermano, pero ¿cómo qué pasa? Bueno, fíjese, vamos a hablar entonces ahora de Torah Emet. Bueno, hemos hablado anteriormente como nuestro pueblo fue escogido por el Eterno, y como desde Génesis se va formando este pueblo para ser luz de las naciones. Pero hemos visto también a través de diferentes lecturas cómo el enemigo ha tratado de destruir a Israel. En Génesis, Bereshit, ahora sí, capítulo 12, del 1 al 5, está el llamado del patriarca Abraham, cuando el Eterno le dice que deje su tierra, su parentela, y vaya a la tierra que él le dará para levantar una poderosa nación en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 15, del 1 al 6, está la promesa del Eterno de su hijo Isaac, y allí comienza la descendencia que después llegaría a formar las 12 tribus de Israel. En el capítulo 37 se relata la historia de cómo llegó Israel a la tierra de Egipto, donde habitó por 430 años, y cómo comienza su travesía y retorno hacia la tierra que le había prometido el Eterno a Abraham. Como nos daremos cuenta, constantemente Israel tiene luchas para mantenerse en la tierra que el Eterno les dio, sobre todo cuando cae en desobediencia, y por supuesto que el enemigo de nuestras almas, Ha-Shatán, ha usado a hombres de la historia para acabar con Israel y borrarlas de la faz de la tierra. Porque nuestro pueblo Israel es la muestra palpable que existe un Creador, y que en el mundo quien gobierna y tiene toda la autoridad es el Eterno Rey de los Ejércitos, para quien sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Razones por las cuales Israel no ha sido reemplazado, nos dice allí Isaías 66, 7 en adelante. Antes que estuvieras de parto dio a luz, antes que te viniesen dolores dio a luz hijos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá un nacido de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Voy a dejar el pasaje, eso acuérdese que está allí en Isaías 66, del 7 al 14. Vamos a buscar lo que dice Salmos 125, 1 al 3. Cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con estos, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros. Estaremos alegres. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Eso está en Isaías 61:5. De Adonai ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces, amados, llegamos al final del programa. Ya pues nos escucharemos, como dice nuestro hermano Ramón, el próximo jueves de 11 a 12 del mediodía. Bueno, sí, esta es Unido por la Verdad, el programa de la comunidad judía mesiánica Bellacó, la Casa de Jacó. Nos volveremos a escuchar el próximo jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Tiempo 1200 AM. Y si desean escuchar el programa en diferido, les recomiendo pues en nuestra portal www.radiotiempo.com.be. Hemos trabajado con mucho cariño para todos ustedes. En la presidencia de la estación, nuestro hermano Andrés Noguera. En la coordinación, nuestro hermano Oliver Noguera. En la sincronización técnica, Saúl Hernández. Y acá ante los micrófonos, Silvia Denemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo jueves. Y como siempre, Shalom Ubrahot.